Bien, vamos a ver ahora en esta lección los deberes de restitución. El objetivo que nos vamos a proponer entonces ahora es aprender o al menos repasar, encuadrar un poco cómo determinar cuándo hay una obligación de restituir o de reparar algún daño y cómo y en qué medida debemos imponer nosotros esa obligación. Por supuesto, es un mero resumen muy sintético de toda esta doctrina que, como les digo, es bastante más amplia, bastante más larga, ¿no? Bien, vamos a ver entonces algunos puntos. En primer lugar, la primera cosa, un par de principios que debemos tener siempre presentes en este tema, así como teníamos cuando hablamos de la moral conyugal, ese principio general que habíamos dicho sobre la intrínseca malicia del acto anticonceptivo, que no hemos perdido de vista. En este caso hay dos elementos fundamentales que también tienen que estar en el horizonte de todos los juicios que tenemos que hacer. Primero, que la restitución de lo robado en materia grave, ¿no?, por lo menos en la determinación interior de restituir, ¿no?, es necesario para la salvación. El principio es fundamental. Estamos hablando de materia grave. La restitución en materia grave es necesaria para salvarse. Si no de forma efectiva, porque quizá la persona no tiene cómo reparar, por lo menos en la decisión de reparar. Eso entonces quiere decir que yo tengo que apuntar cuando una persona ha defraudado, ha robado, ha dañado, lo que sea, en materia grave, tengo que llevar a la persona, tengo que alcanzar esa determinación de su parte de restituir, de reparar en la medida que pueda hacerlo, cuando se le presente la posibilidad de hacerlo. Segundo lugar, lo mismo que para la restitución, segundo principio, vale para los daños graves, especialmente aquellos que afectan a la fama del prójimo. Cosa que no siempre es tenida en cuenta. A veces uno llega al conocimiento de ciertos confesores que en estas cuestiones se contentan con el arrepentimiento de la persona respecto de los hechos que ha conseguido, incluso porque con toda razón quizá le ha costado mucho llevar a esa persona que se arrepienta, sobre todo cuando caen personas muy crudas, sobre todo en los casos que hay alguien que está con mucho celo apostólico haciendo apostolado con personas que viven del robo, viven todas las cosas, y bueno, y el otro trató de empujarlo con toda su bondad a esta que va a que se confiese, y pensando hablar con el padre te va a ayudar, no hay ningún problema, y la persona, bueno, al último va de compromiso o lo que sea, va al confesor y viene a confesarse y resulta que lo ha robado, pero no sé, lo único que no robó son las medias que el cura tiene puesta en ese momento, nada más, y vive de eso. Y realmente lo ordinario, si Dios no lo concede, no es hacer milagros de conversiones de vidas enteras en una confesión. La persona cayó así y al sumo uno va a conseguir que la persona me diga lo que ha hecho porque yo se lo voy sacando con un tirabuzón. Pero no tiene la menor intención de cambiar, y menos en la cabeza no le puede entrar si es durísimo. Si ni siquiera entiende el porqué de las cosas de la vida, pensar en restituir, eso ni siquiera entiende lo que está, El que lo mandó con toda la menor buena, con la mejor buena voluntad, no tiene la menor idea del brete en que puso al confesor y que no puede solucionar la cosa. Y está de este principio. Bueno, y a veces pasa con algunos confesores que encontrándose en esa situación, por un lado creyendo que tienen que hacer lo que es imposible hacer, y por otro contentos porque, aunque sea más o menos eso, consiguieron dar algunos avances y llevar a la persona que reconozca está bien, que no está del todo bien haber robado y que consiga, bueno, que le diga un me arrepiento entre dientes, ya está ahí, pero después hablarle de que tendría que ver cómo devolver eso, ni se lo menciona, pero no sé, te me va a dar un sopapo si le llevo encima, ya con que diga que se arrepiente lo que ha hecho, ya he conseguido algo que parece un milagro sustancial. Decirle que tiene que ir a devolver o que tiene que ponerse a reparar esas cosas que ha hecho, ni se lo menciona. Pero el problema está que eso es parte, digamos, de los deberes para la salvación. Eso está revelado, no es un invento nuestro, ni siquiera es una doctrina de la eclesiástica. Eso es doctrina bíblica. Y Jesucristo le dice a Zaqueo, la salvación entró en tu casa, después de que Zaqueo dice, y al que yo si defraudé a alguno le devuelvo cuatro veces más, no antes. Entonces no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso. Claro, por supuesto, uno se va a enfrentar con muchos casos, entonces que yo no puedo dar la absolución, ni mucho menos, sí, perfecto, pero también tengan en cuenta que esta persona... En estos casos, incluso se trata de personas que no vinieron de motu propio a confesarse. Son las personas que otro empuja la confesión. Es lógico que cuando viene la persona empujada por un seminarista con un gran celo apostólico, que eso yo ya tengo una persona que es muy probable que no consiga disponer bien, por lo menos en esa primera vez, ¿no? Es así. No se olviden de eso. Primero, para no ser ustedes los que empujan a otros y le ponen esa carga pesada que no se puede, un confesor no puede solucionar nada, ¿no? Ni siquiera les puede decir a ustedes, che, miren bien lo que están haciendo, porque tiene sigilo. No puede decir, che, muchachos, ustedes están metiendo la pata y ustedes me mandaron, no puede, porque eso tiene sigilo. O sea, usted contentísimo, así, y se fue a confesar, conseguí, vino tan contento, sí, tan contento, porque tampoco le entendió, ni siquiera le entendió el confesor. Pero no se confesó y quizás hasta puede ser en algún caso que hayan cometido un sacrilegio. La confesión es una cosa seria. Cuando preparamos a alguien para la confesión, debemos asegurarnos que la persona realmente entendió lo que va a hacer y que quiere hacerlo. Si eso nos lleva muchísimo más tiempo del que nosotros habíamos pensado inicialmente que nos iba a llevar a convertir a esta persona, no se preocupen, eso es lógico. La gracia la da Dios, no la dan ustedes. Entonces, principio fundamental, la intención, por lo menos la intención, si no puedo en la práctica, la intención de restituir lo robado o reparar los daños graves causados, siempre en materia grave los dos casos, ¿no?, es necesaria para la salvación. Como es necesario para la salvación, la restitución y reparación de los daños, restitución de lo robado y reparación de los daños, de hecho, no solo de intención, sino de hecho, en la persona que puede hacerlo. Porque el que no puede, está bien, con la intención ya está, o sea, pone la intención, quiero hacer esto, cuando se me presente la oportunidad, cuando consiga un trabajo, cuando ahorre dinero, cuando lo que sea, ¿no? Pero si la persona puede y dilata, no lo hace porque no quiere ajustarse el cinturón pudiendo hacerlo, para empezar a devolver, tampoco ese está pecando. Porque la justicia clama por ser reparada, ¿no? Entonces, él es el artífice de que se mantenga la injusticia que comenzó con su acto y se mantiene ahora por la falta de este otro acto suyo, que debe empezar a ejecutarlo en cuanto pueda. Esto es así. No inventamos la doctrina. Y no podemos allanar el camino del cielo a una persona a costa de tergiversar los mandamientos de Dios, a costa de llamar bien al mal y mal al bien. No podemos, punto. Eso no es, no se cambia la naturaleza de las cosas. Es el límite que tenemos, ¿eh? Bien, y por eso nosotros quizá aparentemente en nuestra vida sacerdotal vamos a fracasar con muchísimas personas que vienen en pecado, no pudiendo convertirlas o no pudiendo llevarlas a una vida decente. Digo, un fracaso aparente, porque en realidad el fracaso verdadero es el no haber hecho lo que yo podría haber hecho. Ahora, lo que yo puedo hacer con esa persona es hablarle bien, es llevarle, explicarle cómo son las cosas. Que él después no ponga en práctica mis consejos ya no es un fracaso mío, es un fracaso de él. Yo no fracasé, porque yo eso que él no hizo, yo no lo podía hacer. Yo podía hacer otra cosa. Lo que yo podía hacer sí lo hice, entonces no es un fracaso. No se convirtió, fracasé. No, fracasó él. Porque Dios no me pidió que lo convirtiera, sino que le pusiera en bandeja la conversión delante. Y eso sí lo hice, ¿eh? Entonces, esos son nuestros límites. Y muchas veces Dios permite que las cosas sean así justamente para que nosotros no nos creamos que nosotros salvamos a alguien. Salva a Dios. Nosotros somos instrumentos. Bien. Entonces, en primer lugar, esta cuestión de principio que es clave, que cuando se pierde de vista es la que después nos lleva a hacer un pasticho en la confesión, a meter la pata, ¿no? Abrir puertas que por naturaleza no se pueden abrir, o a dejar cerradas puertas que se tendrían que abrir, ¿no? Bien. Segundo lugar, segundo punto, ahora ya pasando más en concreto a nuestro tema. Para poder determinar los casos, entonces, donde es obligatorio restituir algo robado, pasando antes el tema de robo, ¿no? Determinar entonces en qué caso es obligatorio, hay que tener en cuenta dos factores. El primer factor es que además de la cosa robada, para determinar qué hay que restituir o de qué manera se restituye, hay que considerar los posibles frutos que una cosa puede llegar a producir y que también en algunos casos serán objeto de restitución. Entonces, cuando yo determino si hay que restituir y cómo y cuánto, no debo solamente tener presente qué cosa es la que ha sido robada, sino también si esta cosa puede producir frutos y los ha producido, y qué tipo de frutos, para ver si justamente algunos de ellos no entran también en lo que se debe restituir, ¿eh? Entonces la restitución afecta no solo a la cosa robada, sino en algunos casos a sus frutos, cuando son cosas que producen frutos, ¿no? De ahí entonces que tengan que tener en cuenta los frutos, como la moral explica en su doctrina sobre la justicia, se dividen en varias categorías, fundamentalmente cuatro. Los frutos naturales son aquellos que las cosas producen por naturaleza, como las crías del animal, los frutos de un árbol. Los industriales, que son los que se produce la persona que ha robado la cosa usándola como instrumento. Ahí viene, industriales significa entonces más bien instrumentales, ¿no? O con la cosa como instrumento, pero es industria del trabajo de la persona, como el trigo que se cosecha en un campo usando instrumentos robados, ¿no? Un arado, una cosechadora robada, bueno, se produjo sus frutos, evidentemente, el fruto de la cosechadora no produce trigo, ¿no? Pero yo lo produzco con ella, yo no puedo producir el trigo sin la cosechadora o sin el arado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que ese fruto es también de la cosechadora o del arado, pero no solamente, es mío y de ella, ¿no? Por eso es industrial. Los mixtos, que se designa así a los frutos que son en parte industriales, por lo tanto fruto del trabajo del hombre, y en parte naturales, o sea, porque en parte brota espontáneamente, pero guiado, ayudado por mí. Pero hay una parte espontánea, como el queso que se puede hacer con leche robada, la cosecha que puedo sacar, digamos, con semilla robada, por supuesto. Eso salió espontáneamente de la semilla, pero una vez que yo la sembré y yo la cuidé. Entonces, hay una parte industrial y una parte natural. Se llaman entonces frutos mixtos, ¿no? Y finalmente, los frutos civiles, que se llama así, consecuencias de ciertas cosas que en realidad no son estrictamente hablando frutos, pero se los considera como frutos. Por ejemplo, el dinero que yo obtengo alquilando una cosa que he robado. Pues, ¿no? Aquí, evidentemente, esto estrictamente hablando no es un fruto, ¿no? Pero se los equipara para considerar un poco, para saber cómo ubicar esto, y se los llama de esta manera, que su nombre no expresa mucho y no indica mucho, pero se les llama así, ¿no? Bien, entonces, eso es el primer elemento que hay que tener en cuenta para determinar después las obligaciones de restitución. Entonces, que no solamente debemos tener en cuenta lo que fue robado, sino los posibles frutos que pueden haber brotado de esa cosa, sea de forma natural, sea usándola como instrumento, sea alquilándola, sea de forma mixta, o sea, en parte es algo natural, pero también en parte lo produjo porque yo ayudé un poco, ¿no? Bien, tengamos en cuenta eso. Después, en cada caso, cada uno de los casos se ve hasta dónde llegan las obligaciones. Segundo elemento que hay que tener en cuenta, el otro, son dos, se combina esto con esto segundo, hay tres situaciones distintas con obligaciones diversas, que son las que nosotros llamamos las del poseedor de buena fe, las del poseedor de mala fe y las del poseedor de fe dudosa. O sea, son tres situaciones de posesión de esa cosa. En primer lugar, tenemos el caso del poseedor de buena fe, que es el caso más simple y el que sale mejor parado en esto. El poseedor de buena fe se llama así a la persona que comenzó la posesión de algo algo que ha sido robado sin saber que es robado. Toma conciencia de eso después, ¿no? Porque a nosotros nos interesa la persona que se ha planteado la cuestión de conciencia de esto. Ahora, esto que yo tengo, ahora me acabo de enterar de que no me pertenece, porque encontré unas iniciales en él, o lo que sea, o vi un aviso en el diario de que una persona, no sé, si yo sabía, había perdido este perro, resulta que yo se lo acabo de comprar a un tipo, tiene todas las cosas que figuran en el diario del perro que le robaron a fulano de tal, o que perdió tal. A mí me lo vendieron dos niñitos, me dijeron que era de él. Bueno, perfecto. Yo acabo de darme cuenta, entonces tomo conciencia de que esto no me pertenece. Bien, este es el caso más simple porque es una persona evidentemente que entró en posesión de esto sin ningún pecado de su parte. Pero ahora viene con el cargo de conciencia porque, como digo, llega a constatar el no derecho que tiene sobre esto, no tiene derecho. Bien, ¿a qué está obligado esta persona? Primero, tiene que restituir la cosa robada como la tiene él en su posesión, ya sea enteramente, si todavía la posee enteramente, o en parte si esta ha perecido parcialmente. Entonces se deterioró. Ahora, cuando se da cuenta de que esto le pertenece a otro, ya esto está con un detrimento, ya se gastó en parte o lo que sea, bueno, me acabo de enterar de esto, acá tiene, se perdieron un par de hojas que había ahí adentro, pero se me perdieron cuando pensé que era mío, punto, que va a ser, acá lo tiene, ¿no? Puede también, en caso de haberla adquirido, puede devolverla a quien se la vendió, con el fin de recuperar el precio que pagó por ella, y que él entonces, el que se la vendió, que él se haga cargo de la devolución, que probablemente sea el ladrón, ¿no? No está obligado, en cambio, a ninguna cosa en tres situaciones. Primero, si la cosa pereció por muerte, incendio, por haberla consumido. ¿Te gustaron las manzanas que te regalé ayer? Sí, estaban buenísimas. Ah, bueno. Qué lástima, te las venía a pedir porque en realidad yo las robé. Te las regalé a vos. Bueno, uno no está obligado a nada, ¿eh? La del otro, el ladrón sí, ¿eh? Sí, yo, pero te las comiste vos, ayudame a pagarlas. Yo no tengo nada que ver. Perecieron de forma natural, ¿no? tampoco debe, está obligado a nada si la regaló gratuitamente de buena fe a otro, ignorando que eso, que eran robadas, se entera después, aunque él por caridad tendría que avisarle a la persona que se las regaló que en realidad que eso que acaba de darse cuenta que eso es robado, ¿no? Que el otro lo devuelve, se lo dé a él para él devolvérselo a su vez y siga la cadena hasta que llegue a su dueño, si es que puede llegar a su dueño, ¿no? Para no pasarle el problema al otro directamente, o sea, podría, tiene que avisarle por caridad. Y también no está obligado a nada si la vendió sin lucro, es decir, al mismo precio que la compró, bueno, punto. O recuperando simplemente lo que gastó por comprarla, después él la vende, después se entera de que era robada, punto, no tiene que hacer nada, ¿no? En cambio, sí tiene obligación de restituir en algunas situaciones, sobre todo si él la vendió habiéndola recibido como regalo. Tampoco, porque esto fíjense que no lo perjudica a él, porque en realidad él ha lucrado con una cosa que no le costó nada, pues me la regalaron, lucré, ahora me entero de que es robada, bueno, acá tengo el dinero de todos modos, si no me lo hubieran regalado este dinero yo no lo tendría. Así, con que se lo dé a la persona, mire, me acabo de enterar de tal cosa, punto, este dinero le pertenece a usted, yo la vendí, punto, pero no sabía que era robada, pero acá tiene el dinero, punto. Total, es lo mismo, no, como digo, no está perdiendo nada, ¿no? El poseedor de buena fe, en cambio, sí puede beneficiarse de alguna manera con la propiedad de la cosa por legítima prescripción, o sea, cuando él se entera de que esto le fue quitado a otra persona, ya pasó tanto tiempo que ya prescribió de buena fe, la otra persona ni siquiera lo reclama o lo que sea, él compró un campo, y después de 40 años se entera de que el que le vendió el campo en realidad era el administrador de otro tipo que no era el legítimo dueño, pero él le entregó papeles y todo, y él lo compró de buena fe, ya todo esto, eso prescribió totalmente, bueno, de una manera, ¿no? Legítima prescripción, o por presunción a favor, a su favor en caso de duda, etcétera, ¿no? O cuando se ha apropiado de algo que se ignora quién es el verdadero dueño, etcétera. Se puede beneficiar de estas maneras, ¿no? En cuanto a los frutos, él debe devolver al dueño los frutos naturales y civiles que haya producido con la cosa, descontando, por supuesto, los gastos que hizo él, ¿no?, para mantenerla, pero son suyos los frutos puramente industriales y los mixtos en la parte que ha sido debido a su industria. Entonces, fíjense que es lo propio, digamos, del poseedor de buena fe, que tiene, que puede descontar los gastos hechos para mantener la cosa, el lugar, en definitiva, y que puede quedarse con los frutos de la parte que ha sido de su trabajo, ¿no?, porque ha obrado de buena fe. Esto no va a tener como beneficio en el caso del poseedor de mala fe. El poseedor entonces de mala fe es el que peor sale parado, como es lógico, y no podría ser menos. El poseedor de mala fe es aquella persona que comienza la posesión de algo sabiendo que eso no le pertenece y que eso pertenece a otro, o sea, es el que roba. O que recibe algo que sabe que es robado, o va a comprar algo que sabe que es robado. Este debe restituir la cosa como la tenía el dueño, no como la tiene él ahora. Si él la robó y ahora a mí se me rompió, y yo la tengo, ahora vengo, me arrepiento, me confieso, y me dice, bueno, usted tiene que volverlo, bueno, ya se la devuelvo. Pero ya no funciona mal, la computadora a mí se me cayó, se me rompió. No, usted se la tiene que volver como la tenía el dueño. pero no era nueva la de él. Bueno, de Balboa será no nueva como era, pero no rota como la tiene usted, se rompió usted. ¿Cómo la tenía el dueño, no? Aunque eso implique gastos. Y si no puede devolverla, porque eso es imposible, tiene que devolverle el dinero equivalente, teniendo en cuenta el precio máximo que haya alcanzado esa cosa, si es que fueron variando los precios, pues puede haber subido y después puede haber bajado, el precio máximo que alcanzó esa cosa durante el tiempo que él la ha tenido. Porque el dueño podría haberla vendido él en cualquiera de esos momentos, quizá la podría haber vendido en el momento en que eso alcanzó el precio máximo. Le robé un billete de $100, yo lo cambié, no puedo conseguir dólares ahora, le devolvería el dinero, pero bueno, mejor se lo debo estar. Todo el mundo, no pierdo nada, porque cuando yo se lo robé, después lo cambié, el dólar había llegado justo a los 10 pesos. Ahora que bajó a 7,80, no es un negocio, después le devuelvo, ¿no? Porque se robó 78 pesos a la persona, o 780 pesos, por los $100 y ya está. No, me tiene que dar 1000 pesos, pero ¿cómo? Si ahora no está a 1000 pesos los $100. Sí, pero lo estuvo, capaz que ahí justamente lo cambiaba él. Debe restituir después en cuanto a los frutos naturales y civiles de la cosa robada, pero puede quedarse con los industriales y los mixtos en lo que tengan industriales. En esto, en cuanto a los frutos, es muy parecido al otro caso, ¿no? No cambia tanto. Y a diferencia de los otros dos casos, del buena fe y del defectuosa que todavía no vimos, en caso de que el dueño no aparezca, él no puede quedarse con la cosa. Debe restituir a los pobres. O al bien común, por lo menos, ¿no? Donde puedan beneficiarse otros. Porque no puede ampararse, por haber sido poseedor de mala fe, no puede ampararse en el hecho de que le es imposible la restitución, porque el dueño se murió, porque se fue, porque no sabe dónde está, porque no lo conoce, porque realmente lo robó, no sé si... Sí, sí. Sin averiguar a quién pertenecía o lo que sea, ¿no? Como ven, entonces el poseedor de mala fe no puede beneficiarse de ninguna manera, salvo de su propio trabajo. Por eso, si utilizó esa cosa como un instrumento para hacer algo, bueno, en la parte que le corresponda, por el trabajo, eso sí, porque lo que está mal no es el haber trabajado, sino el haber trabajado con una cosa que no le pertenece. De todo modo, tiene que restituir al dueño, por supuesto, también los perjuicios, pero eso entra en los daños, ¿no es cierto? Principalmente, pero en los perjuicios que le puede haber causado a la persona por no tener él esa cosa, ¿no? Porque si era un instrumento para trabajar, el otro no lo tuvo mientras lo tuve yo. Ahora, si yo lo sé trabajar mucho mejor que el otro, entonces... esta persona con esta cosa cosechaba tantos quintales por mes y yo cosecho el doble, bueno, evidentemente lo que le toca restituir también son los quintales que él no pudo trabajar, pero no la genialidad mía que tengo un método especial, alguna parte me beneficia. Si lo hubiera tenido él, hubiera hecho esto, que es lo que hacía, bueno, perfecto, le devuelvo la cosa, la pongo tal como la tenía en su momento, le devuelvo lo que él perdió por no tenerla, que es en lo que él hubiera trabajado, y también trabaja eso, todavía me queda un margen porque yo soy mucho más hábil que él en estas cosas, entonces yo la trabajé mejor, ¿no? Punto. Es más, hasta podría ofrecerme, decirle, mire, si quiere seguimos trabajando, y vamos a media, pues yo le saco más fruto. Entonces usted me la alquila, ¿no? Entonces puede pasar de ladrón a ser una persona honesta y con un trabajo fijo, ¿no? Lo cual no suele ocurrir, porque realmente el otro lo va a querer que vaya a la cárcel primero, ¿no? Bien. Finalmente, la tercera situación es la del poseedor de fe dudosa, que es aquel que... sospecha con fundamento, no porque es un escrupuloso, que también se presenta esa situación, pero eso no es el poseedor de fe dudosa, sospecha con fundamento que la cosa que posee no es suya, aunque no tiene certeza. Este en cualquier situación está obligado a investigar primero cuál es la verdad, a ver si, por lo menos tratar de averiguar si realmente esto es algo que le pertenece a otro o no. Si aparece, entonces el verdadero dueño, él pasa a actuar, una vez que ya averiguó si efectivamente es robada, porque ahora sé que ahí tiene un dueño esto, pasa a ser un poseedor de buena fe, entonces, o sea, le afectan todas las cosas como al poseedor de buena fe, los mismos principios, no hay que añadir más nada, ¿no? O pasa a ser un poseedor de mala fe si él en realidad, o sea, si aparece el dueño y él en realidad comenzó la posesión ya con duda cuando me ofrecieron esto tan barato, yo dije esto tiene cara de robado, pero bueno, ya empezó mal y no hizo nada por averiguarlo. Después aparece solito el dueño. Bueno, ¿cuál es mi situación ahora? Mi situación es la del poseedor de mala fe. Porque yo tenía realmente dudas muy a favor de que esto pudiera ser robado, porque ya venía todo muy, muy bamba, como dicen los peruanos, ¿no? Si después de investigar, entonces, permanece la duda porque no puede averiguar nada, ahí las obligaciones del poseedor de fe dudosa van a depender de cómo comenzó la posesión. Si empezó poseyendo de buena fe y después le entraron las dudas, la puede conservar él, ¿no? Incluso quedársela definitivamente cuando eso prescribe por ley, ¿no? Cuando la ley considera que esas cosas prescriben. Y en segundo lugar, si comenzó ya con fe dudosa, ¿no? Tiene menos derecho, ¿no? A esto, tiene que seguir investigando. De todos modos, si alguien recibe algo, compra algo, pensando que esto quizás sea robado, él puede ampararse en este derecho que tiene. Bueno, perfecto, esto puede ser robado. Yo lo compro ahora para asegurármelo y después inmediatamente me pongo a averiguar si efectivamente es robado y si tiene dueño, yo mismo se lo devuelvo al dueño. Pero si después de buscar mucho no encuentro realmente, no puedo probar que haya sido robado, pues pido antecedente del tipo que lo vende, todo eso, me dicen, no, es una persona que se lo vendió, no, es una persona que lo conocemos como honesto, punto, listo. Averiguo, entonces yo puedo ahí aplicarme el criterio de decir, bueno, puede ser que él lo haya ganado, o se lo haya heredado y lo quiera vender aunque sea muy barato. Hay personas que necesitan dinero y venden cosas que incluso aman mucho y la quieren, lo venden por poco precio, no quiere decir que eso tenga que ser robado, ¿no? Cuando uno está mal, a veces vende las cosas muy baratos, o porque, por más que sea una cosa de valor, la persona no le da valor, bueno, muchas razones. Entonces uno puede decir eso, o sea, bueno, o sea, de alguna manera, incluso hasta si ha sido una cosa robada, uno estaría ahí rescatándola. Porque yo la compro y me fijo, busco, primero averiguo, a ver si esto tiene dueño. Y si tiene dueño, yo se lo devuelvo, no importa, bueno, perdí la plata, punto, hice un mal negocio. Pero si no encuentro ningún dueño, puedo también pensar, esto acá no tiene visa de que haya ningún robo detrás. Puede ser perfectamente que la persona la poseía y la esté vendiendo por poca plata, como se suele hacer con algunas cosas, ¿no? Entonces, con esa intención, ciertamente la intención es honesta, ¿no? Bien. De todos modos, cuando hay dudas, y las dudas son pesaditas, San Alfonso tenía un principio que él decía que el poseedor de fe dudosa que comienza la posesión con dudas, ¿no?, de que eso sea legítimamente adquirido, él debería, aunque no encuentre después al dueño, debería restituir algo en proporción a la intensidad de sus dudas, ¿no? ¿A quién? O al dueño probable, aunque no pueda demostrar que sea el dueño, bueno, pero conversarlo con alguien quien piensa el otro no puede probar que esto sea de él, ¿no? O a los pobres, si ignora quién es el dueño. Entonces, en definitiva, fíjense, ¿dónde está la justicia en esto? Que en definitiva terminó pagando el precio justo que pagaría por cualquier cosa. Porque a este le pago esto que era muy barato, pero después yo compenso, porque pasa que esto no lo consigo. Entonces, le pago a este que lo vende muy barato, después averiguo, no encuentro quién es el dueño, lo que sea, bueno, y a los pobres les doy limosna, mota, que en definitiva termino dando por esto lo que es el precio normal de este tipo de cosas, ¿no? Eso es de San Alfonso. Bien. Esto entonces es el caso de la restitución, el tema del robo. Como ven, entonces hay que tener en cuenta estos dos elementos, el tema de los frutos, no solo las cosas de los frutos, sino las tres situaciones de posesión que pueden darse. Entre los penitentes que pueden llegarle a un confesor, algunos de ellos no son los autores principales de un robo, sino los cooperadores en un robo. Y esto entonces hay que tener en cuenta otra serie de principios, que son los principios que se aplican al cooperador. Sobre lo cual solamente indico dos principios generales. En primer lugar, cuando el penitente que yo tengo se asoció a este robo del cual él me está hablando, habiendo sido ya decidido este robo por otros, o sea, él no entró en la decisión, los otros ya estaban yendo a robar o lo que sean, y de pronto yo me prendí, o simplemente alguno me silbó, si querés venir estamos yendo a robar, punto, se engancha en esto. Él debe restituir, como se llama, se dice técnicamente, a pro rata, es decir, cada uno la parte que se llevó. En cambio, si este penitente que yo tengo se ha animado mutuamente con los otros cooperadores, o con el otro cooperador, si ha sido un dos, nada más, es decir, todos pusieron lo suyo para animarse a perpetrar el delito, debe devolver, cada uno de ellos tiene que devolver in solidum. Es decir, ¿qué significa esto? In solidum significa que la obligación le cae a cada uno por entero. Si todos se arrepienten y todos deciden devolver, no hay ningún problema, devuelven todo lo que robaron, cada uno ahí sí, su parte. Pero si alguno de los que intervinieron en el delito no quiere devolver su parte, a los otros le cae la obligación lo mismo de devolver, o sea, al dueño hay que compensarlo. Y no es ninguna injusticia esto, porque el que roba asociándose de esta manera ya tiene que saber que él tiene la obligación. Porque él no solamente es una de las partes del robo, sino responsable de que los otros también se animen a robar, porque todos se animaron mutuamente. Nadie puede decir, oh, pero esto es muy injusto. No, no, muy injusto. Injusto es robar. Si usted no quiere tener esta obligación, simplemente no tenía que haber robado. ¡Pum! Este es el principio, ¿no? Por supuesto, uno puede suponer con todo fundamento, de que si yo a una persona que es medio cortina, que a duras penas se ha arrepentido y viene a confesarse de esto, le llego a explicar esto, va a salir corriendo, no va a devolver nada. Y también yo supongo, con mucho fundamento, de que el dueño estaría ya contento con que por lo menos me vayan devolviendo una parte. Yo puedo suponer eso, ¿eh? Yo puedo suponer que al dueño le digo, mire, se vino a confesar uno, pero yo le dije que si los otros no se arrepentían, él tenía que volver todo, entonces no quiso. Y le dije, pero padre, le hubiera dicho por lo menos que me devuelva la parte de él. ¿Qué favor me está haciendo? O sea, ¿eh? Me robaron 100 cabezas de ganado, y vino uno que él se había llevado 25, y usted le dijo que él tenía que volver a 100 cabezas, y los otros no querían. Ya, por lo menos, padre, al menos 25 cabezas, como 2 o 3 meses. no me haga esos favores. Entonces, como yo puedo suponer eso, entonces uno puede, porque uno no puede lo mismo cambiar los principios de la moral. Pero como explicaba San Alfonso, uno puede decir las cosas como para que el otro, decir el principio en modo general, como para que el otro entienda lo que buenamente puede entender, ¿no? Sobre todo si son rudos, por ejemplo, decía San Alfonso, y hay que decirle a la persona, bueno, mira, hay que devolver lo que se ha robado, ¿está usted dispuesto a esto? Por supuesto, yo acabo de expresar el principio es, hay que devolver lo que se ha robado, se han robado 200 cabezas, y lo tendría que hacer usted, usted vaya a convencer a los otros, todo eso se explica, pero la persona, ¿qué es lo que va a entender? Y quizá él entienda, pero ya es porque, por culpa de él, por su cortedad, entiende, no porque yo haya dicho mal la cosa. Él puede entender que por lo menos tiene que devolver la parte que se quedó él, ¿no? Pero eso es, él está entendiendo eso. Yo he expresado el principio como es. Yo no he dicho, usted devuelva solo la parte que usted tiene. Eso estaría mal dicho. Hay que devolver lo que se ha robado. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Sí, cómo no. Bueno, punto. Él entendió eso. De todo modo, como digo, uno se basa también en que el dueño de lo robado, al menos con una parte, ya estaría contento de que, tener algo y no nada. Punto. Pero no, ojo, cuidado, una cosa, porque uno nunca puede enseñar un error, y menos en confesión. Entonces uno no tiene que decir un principio equivocado. Puede decirlo más amplio, en forma más general, si el otro entiende una parte, bueno, que entienda lo que puede entender. Sobre todo porque va a causar un mal más grande que yo entre a dar detalles, es por eso, ¿eh? Bien, hasta aquí entonces la obligación de cómo imponer entonces esta obligación de la restitución. Una vez determinado entonces si hay obligación de restituir y cuánto, que es lo que acabamos de decir hasta ahora, después nosotros, nuestra tarea como confesores sigue más allá y hay que tratar de ayudar al penitente a encontrar el modo de hacerlo. O sea, yo tengo que sugerirle, darle consejo de cómo realizar esto. Hay algunas personas que no se les ocurre, sobre todo porque a veces no es fácil. Al menos tengo que decir lo elemental, tengo que decirle que el restituir no implica el ir a decir que él fue el que robó. No implica ir a pedirle perdón, basta con que la cosa llegue a su dueño, ¿no? O sea, eliminar todas las cosas que podrían ser un obstáculo para que se produzca la restitución. Entonces uno puede decir, bueno, mira, no hace falta que vaya y le entregue, tome, yo fui el que le sacó los 100 pesos, acá tiene los 100 pesos, mételo en un sobre, tíralo para adentro, por abajo de la puerta de esta persona, listo. O me robé una bicicleta, bueno, dejala la noche por ahí por la... bajársela por la ventana o por lo que sea, o dejársela en el jardín donde la encuentre, donde no se la vaya a robar otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, sugerir los posibles medios. Hay que tener en cuenta, bueno, uno puede decirle, o si no, mire, mándeselo a través de otra persona, alguien que no sospeche, que pueda decirle, mire, alguien me dio esto para usted, no me pregunte más, punto, listo, esté contento que me han dado esto. No hay que ofrecerse uno a hacer esto, pero así hay que aceptarlo si él lo pide. No podría ser usted, padre. Bueno, perfecto. No se ofrezca nunca al confesor. ¿Por qué? Porque con la mejor buena voluntad lo que puede hacer uno es que el otro crea que uno en realidad quiere quedarse con eso para hacerse el que la va a devolver y se queda uno. Entonces uno tiene que decir, ¿quién lo hago yo? No. Pero puede decirlo en general, de modo tal que dice, bueno, ¿y usted no lo podría hacer? Si usted quiere... no tengo problema, pero usted vea. Sí, yo prefiero que lo haga usted. Bueno, muy bien, ahí se acepta. Pero no se ofrezca el confesor él mismo hacerlo, sino sugiera que es una posibilidad, es buscar a alguien, entonces intermediario, que él vaya, devuelva, punto, y listo. Por una cuestión prudencial, no porque sea una cosa que no debe hacer, no, sino una cuestión prudencial, guarda con eso. Aunque puede haber mala interpretación, ¿no? Salvo que sea una persona esta que uno conoce muy bien, entonces que no hay problema. Si es alguien que yo conozco y que ha metido la pata con esto, uno puede decirle, bueno, si querés lo hago yo, ahí sí, porque ya hay confianza, él sabe quién soy. Entonces uno sí va a decir, esto bien, pues, mire, esto de parte de un penitente arrepentido, no pregunte más, y además, como sabe que un sacerdote no va a preguntar porque está asistido por un sigilo, ¿no? Punto. Listo. Pero no, con mucha prudencia esto. Bueno, hasta aquí el tema restitución. En segundo lugar, el tema de daño injusto, reparación o restitución, si se quiere, pero no por robo, sino por daño. Hay que tener en cuenta en esto una cosa que es muy importante. El tema de los de la restitución o reparación por daños injustos es más estricto en el sentido, es más estrecho que en el caso de la restitución por robo. ¿Por qué? Porque fíjense que en la restitución por robo teníamos esta figura del poseedor de buena fe. Es decir, como se trata de una cosa, puede darse el caso en el robo de que yo, a pesar de que yo no he cometido ningún pecado, porque yo recibí esto en herencia de un abuelo que él había robado, que era pirata o lo que sea, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Entonces uno puede quedar obligado a restituir a pesar de que uno no haya cometido ningún pecado. Eso existe, esa figura del poseedor de buena fe, entonces, existe solo en el caso de la restitución de lo robado. No existe la figura del que ha hecho un daño de buena fe. Digamos, o sea, yo dejé una cosa con la mejor buena voluntad en un lugar y esa cosa inexplicablemente explotó. Que le va a hacer, bueno, no se esperaba, tenía una batería defectuosa, explotó, le hizo daño a una persona, se quemó, tuvo que ir al hospital. Eso, pero no ha habido culpa mía, digamos, salvo que yo dejé una cosa y dije, no deje esto al sol y yo lo puse al sol. Bueno, eso ahí sí, eso ahí hay negligencia o lo que sea, ¿no? Yo voy, tomo todas las precauciones porque estoy en esos lugares como que tiene subidas y bajadas, todas las calles, entonces pongo, como se dice, en cierto punto. Dejo, si es gasolero, lo dejo en punto muerto, la rueda contra el cordón, le pongo el freno, y todo sale mal. Las ruedas zafaron, saltó el freno de mano, todo se fue para adelante y chocó otro auto, se lo rompí. Bueno, pero yo puse todo lo que tengo que hacer. No hay negligencia de mi parte. Ahí, propiamente, yo no tengo obligación si no hay pecado. Aunque si estoy obligado a cumplir con la justicia, si la justicia me condena igualmente, porque yo a la justicia no le puedo demostrar, solo que ponga un perito y vea así, acá efectivamente esto acá está puesto, pero eso es muy difícil hacer, ¿no? Sobre todo en otro tipo de cosas que depende de mi propio testimonio, como la persona que realmente yo voy manejando con toda la precaución que tengo que manejar, con la velocidad que tengo que manejar, y pasa un tipo, se mete distraído y lo atropello. Perfecto, soy el único testigo. O sea, él se metió distraído. Pero después esa persona dice, no, él venía muy rápido, lo que sea. Bueno, yo ciertamente no tengo ninguna obligación en conciencia. Pero si la justicia dice, bueno, mire, usted no lo puede probar, no hay nadie, y usted está condenado todo a pagarle los daños o lo que sea, pero yo estoy obligado a eso, ¿no? Pero si la justicia no dictamina a favor mío, punto. En cambio, si yo en realidad hubiera sido el pecador, yo mentí, yo estoy obligado a pararle. Yo sí iba en exceso de velocidad, yo me distraí mirando algo por la calle, o lo que sea, y me choqué a una persona que estaba, ella sí estaba bien parada, o lo que sea. Por más que yo después pueda testificar e inventar una historia por la cual me creen a mí, perfecto, la justicia a mí no me obliga, pero me obliga el confesor. Bueno, me confieso, bueno, mentí en esto, pues usted mintió, ¿sí? Usted entonces usted estaba distraído, ¿sí? Bueno, usted le tiene que pagar, no, pero a mí me exoneraron, sí, perfecto, usted no tiene que pagarle por medio de ningún abogado, pero la obligación de conciencia la tiene. Entonces, en síntesis, el daño injusto exige la reparación o restitución cuando se cumplen tres condiciones. Primero, que haya un pecado grave, un acto voluntario. Esta es la diferencia con el caso entonces de la restitución principalmente. donde puede llegar a encuadrarse la figura del que no ha pecado y lo mismo está obligado. Entonces, en este caso no, acá para el daño tiene que haber pecado grave. En segundo lugar, si se ha dañado injustamente un derecho de otra persona, porque yo puedo dañar gravemente a otra persona y lo mismo no la daño, no le daño un derecho que tiene. Por ejemplo, si yo le pego un palo en la cabeza y lo dejo tonto de por vida a un tipo que entró en mi casa a pegarme él un palo en la cabeza y dejarme tonto de por vida. Claro que le he hecho un daño gravísimo a la persona, pero no lesioné ningún derecho porque él no tenía ningún derecho a hacer lo que estaba haciendo. Entonces yo me he defendido legítimamente, punto. Entonces ahí no hay... no estoy lesionando un derecho, él no tiene el derecho a que no le peguen un palo, él tiene un derecho a que no le peguen un palo mientras él no esté amenazando con pegar un palo a nadie. Pero una vez que él ya amenaza con pegarle un palo al prójimo, él pierde sus derechos a que no le peguen el palo a él para defenderse a los demás, ¿no? Entonces tiene que haber lesión de un derecho y en tercer lugar tiene que producirse el daño. Yo solamente tengo obligación de restituir cuando ni sin intención de hacer daño produjeron efecto. Si yo le aflojo la rueda, las tuercas de la rueda a un tipo para que choque y después el tipo llegó a la casa igualmente sin que se le saliera la rueda porque tiene una suerte increíble, ¿no? Lo mismo, yo me confieso y me van a poner una penitencia muy grave, pero yo no tengo que pagarle nada, salvo que se le haya roto la rueda con esto. Pero si el tipo no ha tenido ningún accidente y se dio cuenta después, me quisieron hacer un atentado, lo mismo, no se produjo el daño. Entonces tiene que estar estas tres condiciones. Esto es lo que hace entonces que, como ven, se restrinja las obligaciones en el caso del daño injusto, ¿no? Como digo, entonces no asistiría a la persona la obligación de satisfacer la justicia si no se han producido estas tres condiciones, salvo que la ley civil dictamine que yo tengo que pagar esto. Y eso simplemente por el bien común, porque evidentemente si no sería imposible obligar al verdadero delincuente, porque todos dicen que ellos no tuvieron la culpa, los delincuentes y los no delincuentes. Entonces la justicia no puede decir, no, claro, si este señor dice que no tuvo la culpa, no tuvo intención, no lo podemos obligar. ¿Cómo? Todo, en la cárcel todos dicen lo mismo. Todos los que están en la cárcel están por una equivocación, ¿no? Si ustedes le preguntan, ¿usted por qué está acá? Y se equivocaron, ¿no? Se equivocaron. Entonces la ley dictamina por lo que es alegado y más o menos. Y a veces se equivoca porque a veces las pruebas, lamentablemente, llevan a una coincidencia contra un inocente. Pero si hay que dictaminar, hay que dictaminar según las pruebas, ¿no? Bien. Hemos mencionado entonces el primer caso era el de la restitución por robo, el segundo el daño. Queda un tema importantísimo que siempre es una cruz para muchos y es el hecho, volviendo ahora al tema del robo, cómo determinar cuando la materia del robo es grave y cuando la materia del robo es leve, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta dos criterios que debo aplicar a veces alternativamente, o sea, uno o el otro, y a veces sucesivamente. Aplicar uno cuando el primer criterio entonces descarta de que haya materia grave, aplicar el segundo para ver si el segundo no dictamina, ¿no? El primer criterio es el que se aplica inicialmente a todo robo que ha sido hecho al Estado, a personas pudientes, a empresas, a negocios, etcétera. O sea, todo tipo de personas o entidades que no son mayormente perjudicadas por una cantidad que, aun siendo grande, para lo que ellos manejan ni siquiera se dan cuenta. Evidentemente que esto muestra entonces que uno no puede aplicar el criterio, bueno, perjudicó mucho con lo que usted robó, no, ni se dieron cuenta, claro. Si yo a un tipo que tiene 100 millones de dólares le robo 100 mil, no se da cuenta. Pero 100 mil dólares es una barbaridad. Entonces no sirve ese criterio. Entonces, ¿cómo se aplica el criterio cuando son personas? Entonces, este criterio es un criterio que se llama absoluto y establece, según distintos moralistas, porque acá hay discrepancia en lo que proponen unos y otros, que la materia grave sería aquello que sobrepase ya el salario quincenal, otros dicen mensual, de un obrero. Entonces una persona ha robado a una entidad que realmente tiene muchísimo dinero, bueno, ¿cuánto robó? O sea, usted ha robado más de lo que gana semanal o quincenalmente un obrero muy sencillo, y un poquito más de eso, bueno, es materia grave, punto. Pero ni se dieron cuenta, ni los perjudica, tienen mucho, bueno, punto, es el criterio absoluto. De todos modos, creo que es mucho más equilibrado el criterio que plantean otros, que es el que acabo de mencionar, de una semana, por lo menos así. Ha robado más a una empresa, o al Estado, o a lo que sea, o a una persona rica o pudiente. Ha robado lo que más o menos gana un obrero durante una semana. Eso es materia grave para ese tipo de robos. De todo modo, para que se dé este tipo de materia, tengan en cuenta, no hace falta que sea de un golpe. Puede ser por robos pequeños al mismo perjudicado, ¿no? Los cuales van a llegar a ser pecado grave, ya sea cuando de entrada se tiene intención de robar mucho, pero voy de a poquito, o sea, pues no puedo sacarlo todo, entonces todos los días me voy llevando un poquito, ya de entrada cometí el pecado grave, pues si me acabo llevando más que medio kilo de azúcar. Y su intención era solamente medio kilo de azúcar, no, mi intención eran unas 3-4 bolsas, pero no puedo sacarla de entrada, entonces voy sacando todos los días medio kilo de azúcar. Bueno, entonces el pecado lo cometí el primer día. Usted todavía, ya hace mucho, no, solamente una vez. O sea, acabo de empezar, ya cometí el pecado mortal. Porque la intención lo cualifica de entrada, ¿no? O bien por robar en pequeño espacio de tiempo, aunque sea varias veces, una cantidad que sumando las partes llega a ser grave, dice algún otro moralista. Rollo Marín dice que los hurto se refiere al robo que se hace sin violencia, ¿no? Los hurtos de bienes comunales, los bienes que pertenecen al municipio, ¿no? Los bienes que son comunes, toda la leña en los bosques, por ejemplo, que son comunes, zonas que está prohibido cortar leña, se entiende, ¿no? Rara vez se llegará a materia grave cuando se toma esto siempre en pequeña cantidad y para las necesidades propias. Una persona que con eso necesita calentarse, lo que sea. Y sobre todo tratándose de gente muy pobre y necesitada, ¿no? Que muchas veces incluso no hay ninguna obligación de conciencia, ¿no? Este es el primer criterio absoluto, ¿no? Además de este criterio, hay que tener en cuenta un segundo criterio. Porque una persona me dice, he robado, bueno, más de lo que gana un obrero por semana, seguramente, sea quien sea, aunque sea una persona muy pudiente, eso es materia grave. Pero además de este, hay que completarlo con el criterio relativo. Que este es el criterio que se aplica cuando se roba a personas pobres o de recursos normales. A personas pobres o a personas normales, dice Aurelio Fernández, en ese manual que él tiene, el compendio que tiene Teología Moral, dice, se considera materia grave el robar a una persona una cantidad igual al salario diario. O sea, una entidad grande, entonces, es lo que equivaldría una semana a una persona normal, o sea, no es particularmente pudiente o rica, lo que correspondería al salario diario, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que preguntar, primera pregunta, porque hay que empezar por esta, primera cosa, cuando me dice que ha robado, yo le tengo que preguntar, lo que usted ha robado perjudica seriamente a la persona que le robó. Le puede perjudicar por la pobreza que tiene, por la necesidad que tenía de eso, porque era su instrumento de trabajo, por lo que sea. Si me dice, y sí, creo que sí, bueno, es materia grave. Si me dice, no, ¿por qué no? No, porque es una persona que tiene mucha plata. Ahí le hago el segundo, ahí apelo al otro criterio. Empiezo con este. Porque la mayoría de las veces van a robar a sus iguales, ¿no? Entonces ahí paso al segundo criterio. Si me dice, no, no creo que se haya dado cuenta, porque esta persona tiene mucho, mucho dinero. Bueno, lo que robó equivale más o menos a lo que gana un obrero común durante una semana, así bueno, es materia grave. Recién apelo al segundo, si me dice eso. Empiezo con este. De todo modo, además hay que tener otros elementos, otros criterios, porque el perjuicio, los daños que se le puede causar a una persona, también pueden ser de orden afectivo. Porque yo puedo robar una cosa a lo cual la persona está muy apegada porque es un recuerdo de familia, por lo que sea, que quizás no tiene poco valor. Si el que lo roba sabe eso, sabe el daño que le causa, capaz que lo que le roba es poca cosa, pero es lo que necesitaba para trabajar ese día. Él sabe, es un obrero, trabaja con la cuchara para hacer revoque. Y el tipo le roba la cuchara de revocar. El otro puede conseguir esa cuchara, pero ya pierde un día de trabajo. O sea, le robé un día de trabajo, porque ese día no pudo trabajar, tuvo que ir, comprar, conseguir dinero, además la amargura que le agarró, todas las cosas que yo también, los pecados que puede cometer ese, de bronca, de odio, de esto, de venganza, todo es responsable que robó también, todo implica la gravedad de su pecado. Si puede conjeturarle, cualquier persona puede conjeturar de que realmente voy a hacer rabiar mucho a alguien que yo le robo, ¿no? Salvo que sean cosas muy pequeñas que uno diría a cualquier persona, perdona esto, le robé una manzana, bueno, perfecto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta todos estos elementos, porque algunos implicarán también esos otros daños. Fíjense que un robo puede implicar también perjuicios de otro tipo. Está la cosa robada y están los daños que yo he causado moralmente a la persona. Bien. Para ir terminando, dos cositas más. Lo que no debemos confundir con robo, son los dos casos que ustedes ya conocen, porque lo han estudiado en moral, que no son propiamente robo, que es el caso de oculta compensación, entonces tengan presente eso, y el uso de cosas ajenas en extrema necesidad. No ahondo mucho en eso porque son cosas que ustedes pueden repasar, pero tienen que tener presente siempre tantear el terreno cuando alguien me viene a acusar una cosa de robo, de tantear que no se haya tratado de uno de estos dos casos. Basta con un par de preguntas para que me pregunte, pero ¿por qué robó? Y porque lo que pasa, padre, yo estoy pasando hambre, pero ¿por qué no pidió? No, porque en realidad yo le robo a mi patrón porque mi patrón no me paga, por eso, bueno, entonces ojo, lo ocultaste. De todos modos, guarda con esto, siempre volvemos a insistir lo mismo. Yo juzgo en confesión, no es una cátedra de moral, es un juicio sobre la conciencia de la persona. Entonces lo que yo le tengo que preguntar a la persona, por más que yo me dé cuenta, pero esto es un caso de oculta compensación. Ha tomado lo que el otro le tenía que dar y no se lo dio. Pero yo lo que le tengo que preguntar, bueno, pero cuando usted hizo esto, usted pensaba que estaba robando. Y sí, padre, ¿no es robar eso? Bueno, ahí le explico. Bueno, mire, no para que usted lo haga en el futuro, pero para que se quede tranquilo, porque sí, de lo que yo le voy a decir, al decirle que oculta compensación, lo voy a eximir de la restitución. ¿Me va a servir para eso? No, mire, bueno, en realidad, si usted lo que se llevó es lo que su patrón le tendría que haber dado y no se lo dio en justicia, bueno, entonces no es propiamente robo, pero cuidado. Pídale perdón a Dios lo mismo, porque usted cuando lo hizo, usted pensaba que era robo. Entonces pida perdón. Lo que sí no tiene es, no tiene obligación de devolverlo, porque es lo que su patrón le debía. Ahora, tenga en cuenta esto, que si de pronto su patrón viene y ahora dice, bueno, te vi, mira, me siento muy mal por cómo te trató los últimos años, quiero arreglar cuentas con vos y te voy a pagar, bueno, usted no puede decir, yo ya me cobré. Pero tendrá que ver después cómo hacer, porque ahí va a cobrar dos veces. El patrón no sabe que ella se cobró y le está pagando de vuelta. Entonces ahí tiene una cosa. Por eso tiene sus bemoles también esto, ¿no? Bien. Por supuesto, la persona misma de consentimiento común se daría cuenta de eso. No, es que estoy diciendo una cosa que no la advertiría. Me dice, bueno, yo ya me cobré. Después, la doctrina de la oculta compensación es algo que yo debo usar para explicarle a la persona por qué se tiene que quedar tranquila y no tiene que devolver, punto. No es una doctrina que tengo que usar para explicarle lo que puede llegar a hacer en el futuro. Bueno, mire, si en el futuro su patrón no le paga, usted puede hacer esto. Nunca aconsejen eso. ¿Por qué? Porque la oculta compensación tiene sus riesgos. El riesgo es qué pasa si lo agarran a la persona haciendo la oculta compensación que le enseñó el cura tal, y a la persona por eso la echan del trabajo o la mandan a la cárcel o le ponen una multa gracias al buen consejo que le dio su confesor. Entonces uno no tiene, o sea, la oculta compensación es un caso realmente extremo. Uno no debe entonces aconsejarla en confesión. Debe usar la doctrina para explicarle a la persona por qué se debe quedar tranquila y no tiene que restituir. No hace falta. Salvo, como dije, en el caso de que después se le pague lo adeudado, y entonces ahí se quedaría con algo que ya en realidad ya tiene, ¿no? Es el caso de oculta compensación. El caso de extrema necesidad es más simple, ¿no es cierto? Cuando la persona, alguien necesita algo sin lo cual correría grave riesgo su vida. Eso es extrema necesidad. No es, en cambio, no se aplica esto cuando se habla de necesidad grave. O sea, yo me la puedo, no me voy a morir si no tengo esto, pero realmente, ¿qué falta que me hace? Bueno, punto, ahí no me asiste el principio. El principio de los bienes son comunes antes que privados solamente vale en extrema necesidad. O sea, cuando está en riesgo la vida de una persona, cuando lo que puede perder es el pellejo, ahí no hay bien privado que valga. Si tiene que agarrar algo para comer, por supuesto, suponiendo que no lo puedo pedir, pero la primera cosa que tengo que hacer es pedirlo. Suponiendo que no se puede pedir, o que calculando que lo pido no me lo van a dar, si estoy corriendo el riesgo de morirme por eso yo, o morirse otra persona, porque puede ser un remedio, puede ser algo para comer, puede ser lo que sea, yo tengo el derecho, eso le pertenece al que está en extrema necesidad, punto. Si ustedes aplican este principio a la persona que está en grave necesidad, acaban de ustedes usar el principio exactamente igual como lo usan los comunistas. Entonces, en extrema necesidad es el principio cristiano. En grave necesidad es el principio comunista, digamos, de que los ricos no tienen derecho a ser ricos si hay otras personas que tienen menos que ellos. Bueno, qué sé yo, sí, perfecto, pero no sé, eso, que toquen el corazón del rico para que sea más generoso, punto, pero no vayan a quitárselo. Eso es Robin Hood, que aplicaba el principio en grave necesidad, ¿no? Y los comunistas y los guerrilleros y todo lo que le quitan a uno para dárselo al otro porque no tiene. Entonces, eso no es, recuerda con el principio, entonces es en extrema necesidad. Por eso enunciado es en caso de extrema necesidad los bienes son comunes. No es en caso de necesidad, ni en caso de grave necesidad. Bien, por último, ¿qué pasa cuando el confesor, ahora, metió la pata en este tema en una confesión, en alguno de estos temas, ¿no? Cuando el confesor queda él obligado a restituir al penitente o al tercero que fue damnificado por su mal consejo, ¿sí? Bien, solamente hay obligación de hacerse cargo el confesor de reparar estos daños cuando por culpa voluntaria y grave eximió al penitente de una restitución obligatoria y no retractó su error cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Eso cuando yo positivamente le digo, no hace falta que usted devuelva. No, pero padre, en serio, ¿le parece? Yo no tengo ningún problema. No, para nada, punto, me estoy metiendo la pata y me doy cuenta y, pero qué vergüenza, ¿eh? Va a decir que soy un bruto, ahora decir que me equivoqué, que estaba confundido, pero tengo obligación yo. Cuando por culpa voluntaria y grave obligó positivamente al penitente a una restitución que no era obligatoria. Después, digamos, me doy cuenta de que le dije, no, usted tiene que devolver, después de bueno, esto, en realidad era oculta compensación o lo que sea, y yo le impuse la obligación positivamente. Yo le dije, usted tiene que devolver. ¿Le parece, padre? Pues mire, que a mí no me pagaban tanto. No, pero mismo, robar y robar. Punto, y me mando una metida de pata hasta allá y le digo, usted tiene que volver, punto. Y después no me retracté cuando me di cuenta. Debo restituir aquí al penitente. A él le puse la obligación, ¿no? De una cosa, de dar una cosa que le pertenecía. En cambio, no está obligado a restituir si no avisó de la obligación de restituir que tenía una persona, pero su silencio no equivalía a una positiva aprobación. O sea, yo no le dije nada, que esto es lo que a veces suele pasar, lamentablemente, lo cual, pero ojo, no me exime de haber cometido quizá un pecado, pero no estoy obligado a restituir. O sea, este vino, se acusó de que había robado tal cosa, yo, bueno, lo llevé, lo arrepentí todo, y medio que no le dije porque me dio no sé qué, hablarle del tema de la restitución, no, este no, este, hasta eso no va a entender y no sé qué cosa, no dije nada. Bueno, yo cometo un pecado quizá con eso, por no ser claro, por no, por abusar del sacramento, pero yo no le dije que no tenía que restituir, ¿eh? No hablé del tema, no impuse una obligación, entonces ahí no tengo obligación. Mi silencio no equivale a una aprobación de lo que está pasando, por lo tanto, pero fíjense, no es excusa del pecado que yo he cometido. Entonces, fíjense, la obligación de restituir viene cuando yo impongo, yo positivamente me pongo a hablar y doy un principio que es erróneo. No cuando mi silencio es un silencio erróneo. Entonces yo, para que yo tenga obligación, yo tengo que inducir a un error que perjudique a alguien. Y no retractarme cuando me he dado cuenta. De todo modo, en todos estos casos, todavía me asiste la posibilidad, si puedo, de la persona, si la conozco, lo que sea, pedirle que vuelva y que pedirle permiso para ver si puedo hablar de lo que de la confesión que le he hecho. Y me dice, mire, discúlpeme, ¿sabe que yo después estuve pensando, me acordé de lo suyo? Y dije, yo metí la pata. Yo a usted le dije esto, ¿no es cierto? Si no, está mal, discúlpeme. No sé qué estaría pensando, pero o no tiene que hacer esto, o sí tiene que hacerlo, o lo que sea. Bueno, punto, me asiste eso, ya descargo mi conciencia y alivio el bolsillo. Bien, con esto entonces hemos dado un panorama muy somero, pero de este tema que realmente, como ven, es complicado, largo, pero se supone que alguien que ya lo estudió en justicia, después lo estudió en audienda, repasarlo ahora acá, esto es nada, ¿no? Así que dejo después el tema a ustedes. No hacemos preguntas hoy, lo dejamos para cuando pongamos casos de este tipo, porque ya estamos sobre la hora de la adoración. Entonces, dejamos acá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sí, pero siempre por los siglos. Amén.